Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos el ciberacoso. Oye, tía Lupe, ¿a poco las mujeres del pueblo no participaban en las asambleas de comuneros? No, Esperanza, porque no éramos comuneras. Pero lo que hizo doña Juana al poner a nombre de Ana las parcelas y terrenos fue muy importante. ¿Y antes no participaban fuera de sus casas? Ay, siempre hemos participado en la vida del pueblo, pero no se han valorado nuestros aportes. ¿Y cómo qué hacían? Muchas cosas. Ocupábamos cargos en los comités de salud y de las escuelas de nuestros hijos e hijas. También en la CONASUPO. Y algunas mujeres tenían que cumplir los cargos de sus maridos ausentes. Entonces podrían ser presidentas también. Teníamos la experiencia de trabajo comunitario necesaria, aunque hasta ese momento ninguna mujer había ocupado ese cargo. ¿Y por qué Rodrigo dudaba que Ana fuera comunera? No era él. No era una pelea de Rodrigo y Ana. Era una pelea de nosotras las mujeres contra los cientos de años de escuchar y vivir de acuerdo a esas creencias. Ahora sí no te entiendo nadita. Pues que desde siempre nos enseñaron que a las mujeres nos toca hacer todos los trabajos de la casa, tener y criar a los hijos. ¿Y eso es malo, tía? Por supuesto que no es malo. Lo malo es que no se valora ese trabajo, que no se reconoce como un aporte de las mujeres para que siga existiendo la vida comunitaria. ¡Ah! ¿Y cómo se contentaron Ana y Rodrigo? No recuerdo muy bien, pero lo que les ayudó mucho fueron los talleres que impartimos como apoyo para las regidurías de salud y educación. Me acuerdo que cuando la madrina Alicia nos pidió ayuda, Diego, Esme, Ana y yo comenzamos a trabajar muy duro. Ya están pegados los carteles en el BIC y en la secundaria. Y a partir de mañana comenzaremos a escuchar los mensajes en la bocina del Palacio Municipal y en la bocina de todas las escuelas. Muchas gracias, Diego y Esme. Ahora veamos las actividades. Se me ocurre que primero es importante que les motivemos a reflexionar sobre las formas de comportamiento que tienen como mujeres y como hombres en una relación de noviazgo. O sea que nos enlisten esas características. Sí. Eso además nos permitirá identificar aquellos comportamientos que les hacen sentir bien y aquellos que causan problemas en una relación de noviazgo. A partir de eso, ya podemos explicar desde lo que nosotras sentimos qué es la violencia, las formas en que se da, las señales de alerta y las consecuencias que esto tiene en nuestras vidas. Sí, y eso nos permitirá conocer lo que está sucediendo en las escuelas con este tema de los acosos y la violencia por celulares, y también en las redes sociales. Cuando entrevisté a unas alumnas de la secundaria, me dijeron que a una compañera de tercero, su novio le pidió como prueba de amor que se tomara una foto de ella mostrando sus pechos y que se la mandara. ¿Y lo hizo? Pues sí. Pero lo peor fue que días después de que se la mandó al novio, apareció en Facebook y toda la escuela la vio. ¡Qué mala onda! ¿Y qué hizo la chava? Parece que ya no quiere regresar a la escuela y ni siquiera salir de su casa. Y como ese, creemos que hay muchos casos. Para esto es este taller. Ojalá consigan el nombre de esa alumna para ver cómo la podemos apoyar, sin exponerla a burlas y a otros ataques. Cuenta con eso, madrina. Pero también tenemos que hablar de los celos, de la desconfianza y la dominación, como otra forma de violencia que se presenta en el noviazgo. Susana ya está haciendo un cuadro donde se muestran las diferentes violencias que estamos sufriendo las mujeres. Y también los hombres, porque hay veces que las mujeres nos tratan mal y se burlan de nosotros. Sí, es cierto lo que dices, Diego. Pero este taller es para las mujeres, no porque ustedes no nos importen, sino porque las mujeres que son violentadas día a día son muchas y se encuentran en mayores desventajas que los hombres. Sí, vamos a comenzar con las chicas. A escuchar su punto de vista, sus emociones. Necesitamos que se sientan en confianza y se animen a hablar. Y después haremos unos talleres con los muchachos. Podemos hacer una dinámica, identificando, pues, qué cosas hacíamos nosotras de niñas, a comparación de lo que hacían nuestros hermanos. Identificar que desde que nacemos vivimos con estereotipos, de lo que tiene que hacer, decir, vestir, pues todo lo que se le atribuye a las mujeres, y todo lo que le ponen a los hombres. Yo puedo tomar las fotos de las sesiones. Muy bien, pero solo por ratitos, ¿eh? Porque también hay que respetar los espacios en que las mujeres pues necesitamos intimidad. Sí, señora Alicia. Vayamos al municipio con Susana para pasar esto a computadora y tener listas las actividades que estamos mencionando. Por fin tenemos el acta de la asamblea en la que fue acordada la lista de comuneros y comuneras. Sí, don Emiliano. Pero fue difícil lograr el acuerdo entre la mayoría de los comuneros. Lo bueno fue que se reconoció que las mujeres han participado activamente en el cuidado y defensa de nuestras tierras. Pues claro, pero ya vio cómo se puso don Melitón. Pero con eso tuvo que aceptar que su mamá siempre cuidó de la parcela cuando se fue su papá de migrante. Me parece que ya estamos listos para ir al Registro Agrario Nacional a entregar toda la documentación. Así es, don Emiliano. Ya se solicitó la inscripción del Estatuto Comunal. Me parece bien. Yo le voy a pedir a don Tereso que sea nuestro testigo. Muy bien, don Emiliano. Se tiene que parar esto. Voy a hablarle a Narciso. Buenas tardes, Narciso. ¿Y ahora qué pasa, Chino? ¿No que ya estábamos en paz? Solo le quiero avisar que se están preparando para ir a entregar la documentación de la actualización de comuneros y del estatuto comunal aprobado en asamblea. ¡Me llévala! Pensé que muerto Pedro se estarían en paz con eso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Va a hablar con el presi para que lo detenga todo? No, ese me salió muy cobarde. Le voy a pedir al síndico que me mande una copia del estatuto para revisarlo y ver qué hacemos. Está bueno, pues. Yo seguiré al pendiente. Me lo dices de inmediato. ¿Estamos? Estamos. Oye, Susana, está muy claro este cuadro. Pero, si te parece, podemos agregarle la cantidad de mujeres que viven violencia en nuestro estado. Digo, para comprender la magnitud del problema. Ándale, Anita, me parece bien. ¿Me puedes dar la clave para conectarme al internet, mamá? Yo no la tengo. ¿Y cómo le hacen cuando quieren consultar información o algún documento? El síndico nos presta su computadora o la busca él. ¿Y por qué no les da la clave? Dice que se puede saturar o que la podemos descomponer. ¿Qué? No la pueden descomponer. Nosotras les enseñamos. Además, ustedes también son parte de la autoridad, ¿qué no? Es cierto, hija. Pero ya se lo comentamos al presi y nos dijo que la autorización la da el síndico, que él nada podía hacer. ¡Qué manera de lavarse las manos! Pero mamá, ¿te fijas quiénes tienen acceso sin problema al internet? Ahora que lo mencionas, todos los regidores varones sí tienen internet. Como ven, eso también es violencia de género. ¡Ya estoy harta de eso! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos a exigirle al regidor que nos den esa clave! Si no, ¿cómo les enseñamos a las jovencitas a defenderse de la violencia de género si nosotras somos víctimas? Tienes razón, Susana. Y de paso que nos den copia de la llave donde está la fotocopiadora, porque vamos a necesitarla. ¿A poco les hacían eso a las mujeres cuando eran parte de la autoridad? Sí, fue muy importante que Alicia se diera cuenta que las mujeres también vivían violencia de género, siendo autoridad. Se le llama violencia institucional. Me choca, porque entonces todo el tiempo tenían que estar muy abusadas. Atentas y seguras, porque muchas veces cuando iban Alicia y Susana caminando por las calles o en el molino, escuchaban cuchicheos diciendo cosas muy feas de ellas. ¡Qué difícil! ¡Me chocan los chismes! Por eso comenzamos a tener reuniones entre grupos pequeños de mujeres, para platicar y encontrar soluciones juntas. ¡Ah! ¡Qué listas! Por eso comenzaron con los talleres, ¿verdad? Sí, pero cuando fueron a ver al síndico, Buenas, síndico. Adelante, Alicia. Adelante, Susana. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Fíjese que necesitamos que nos dé la clave del internet. Está bien. Por la tarde les puedo prestar mi computadora y desde aquí pueden consultar lo que quieran. No, señor. Necesitamos la clave ahorita, porque estamos planeando unos talleres. Pero no es posible. Ya se los hemos dicho antes. Mire, síndico. Nos queda claro que la única razón por la que no nos da esa clave es porque somos mujeres. Pero sepa que tenemos el mismo derecho que el resto de nuestros compañeros del Cabildo Municipal. Mire, señora Alicia, la razón es porque ustedes no saben manejar las computadoras y las pueden descomponer. Les estoy haciendo un favor. Ah, pues si esa es la razón, no se preocupe, porque tenemos el apoyo de un grupo de jóvenes que saben mucho de computadoras y del internet y nos están enseñando. Y nos dijeron que no era posible que lo pudiéramos descomponer. Así que le solicito de la manera más atenta nos dé esa clave para que podamos terminar este trabajo de la Regiduría de Salud y Educación. Y luego vamos a fotocopiar la información. ¿Nos presta la llave del cuarto donde está la fotocopiadora, por favor? Tenga, aquí está escrita la clave. Pero la llave de donde está la fotocopiadora yo no la tengo. ¿A quién hay que pedirle una copia de la llave? Lo tiene que ver directamente con el presi o con el secretario. No lo sé. Y discúlpeme, tengo que contestar esta llamada. Muchas gracias. Con su permiso. ¿Qué quieres, Narciso? No tienes que hablarme en este horario. Hola, Rodrigo. Ana. No esperaba verte aquí. Qué linda sorpresa. Es que necesito ver unas cosas en internet. Usa la máquina 5. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Te veo mejor? Sí, estoy un poco más animada. ¿Y qué trabajo estás haciendo? Vamos a comenzar con unos talleres en el centro agroecológico para jóvenes. Es algo que tenemos con la Regiduría de Salud y de Educación. Qué bien, me da gusto por ti. El otro día pasé por los Huizaches y vi que ya construyeron unos salones, la hortaliza y el estanque. Se ve muy padre. ¿Y tú? ¿Cómo te va con tu nuevo trabajo? Si te refieres al que me ofrecieron en la minera, ese ya no lo voy a tomar. ¿De verdad? Me da gusto que te hayas dado cuenta que... Ahora voy a trabajar con mi papá. Vamos a poner un despacho de asesorías para proyectos productivos. Quien nos pague, lo asesoramos. ¿Cómo? Pero bien que sabes quién es el único que les puede pagar. La minera. ¿Y lo nuestro? ¿Lo nuestro? ¿A qué te refieres? Tú fuiste la primera que me dijo que me alejara. Me cerraste la puerta. Ay, Rodrigo. No lo entiendes, ¿verdad? Mataron a mi papá. Fueron gente de la minera. Tú estabas en pláticas con ellos. Ibas a trabajar con los asesinos de mi padre. ¿Cómo querías que reaccionara? No lo sé, Ana. No lo sé. Pero por lo menos me hubieras dado la oportunidad de explicarte las cosas. No podía escuchar nada que tuviera que ver con la minera. ¿Es tan difícil de entender? Pues creo que mi mamá tenía razón. En las buenas y en las malas siempre hay que estar con la familia. Por eso ahora decido estar con mi padre. El pueblo es tu familia, Rodrigo. Yo creo que no se trata de estar con un bando o con otro. Se trata de hacer lo justo. ¿Lo justo? ¿Según quién? ¿Quién le dio a tu familia el bastón del mando de la justicia? No. No lo tenemos. No es mi familia. Es nuestro pueblo. Nuestras costumbres, nuestro territorio, nuestra vida. Y eso es precisamente lo que hago. Ayudar a nuestro pueblo a que vivamos mejor. Que llegue el progreso, el desarrollo. ¿Matando líderes? ¿Ese es el progreso para ti? Fue un accidente, Ana. Nadie quería matar a tu papá. Fue una bala perdida. No, Rodrigo. No te confundas. Lo mataron porque estaba haciendo cosas que interferían con sus planes de apoderarse de nuestro territorio. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que me creas? Matan a los que no hacen lo que ellos quieren. Pero, ¿sabes? Ya no quiero la computadora. Hasta luego. ¿Y se quedó del lado de los malos? Ya, tía Lupe. No me hagas sufrir. No soy yo. Así es la historia de Rodrigo. Ay, ya me cayó gordo. Tranquila, Esperanza. Todo era muy confuso en ese entonces. Ninguno estaba actuando de mala fe. Los dos querían lo mismo, pero todavía no se daban cuenta. Estaban tan cerrados en sus posiciones. Hablas como dices que habla don Tereso. Pues a él se encontró Ana cuando llegó a su casa. Hola, papá. Pásale. Hola, hija. ¿Quieres cenar? Estoy preparando unas memelitas y un atolito. Se ven muy buenas. Aquí hay salsa y queso. Come, papá. Gracias, hija. Fíjate que yo solo pasaba a avisarte que mañana muy temprano voy a ir con la autoridad comunal a la ciudad de Oaxaca. ¿Cómo ves? ¿Y eso para qué? Fíjate que me pidieron que los acompañara de testigo para el registro de la actualización del padrón de comuneros y comuneras. Entonces, ¿sí se aceptó que Ana sea comunera? ¿Verdad? ¡Claro que se aceptó! Costó trabajo. Las discusiones se hicieron interminables. Pero al final la mayoría estuvo de acuerdo. Me alegra tanto. Estoy segura de que Pedro estaría muy orgulloso de su madre y de su hija. Realmente me sorprendió, Juana. Me sorprendió. Fue muy valiente y sabia. Ahora Ana está más activa. Sigue triste, pero más segura trabajando. ¿No está mi mamá? Aquí estoy. ¿Qué te pasa, mija? Ven, siéntate. Abuelo, qué bueno que tú también estás aquí. Llora, Anita. Llora. Las lágrimas siempre sacan las tristezas y limpian los corazones afligidos. Es que Rodrigo... No se pierda el próximo capítulo de Tiempo de Florecer. En este capítulo participaron como la tía Lupe, Engracia Pérez Castro, la niña Esperanza, Tania Vargas Morales, Diego, Ernesto Nava Morales, Esmeralda, Norma Leticia Fabián Martínez, como Alicia, Dalia Iraíz Morales García, don Emiliano es Tomás Martínez Lorenzo. El secretario es Orestes Vázquez Martínez. Chino es interpretado por Pablo García Morales. En el papel de Narciso, Gildardo Juárez Vega. Como Susana, Silvia Gabriela Hernández Salinas. Ana es Natalia García Morales. Como el síndico, Juan José García Ortiz. Como Rodrigo, Edwin Esaú Gómez Ferrer. Interpretando a don Tereso, Rodrigo Martínez Vázquez. Dirección, Clara Morales Rodríguez. Producción ejecutiva, Guillermo Monteforte. Idea original, Clara Morales y Digna Salvador. Guión y dirección de dramatización, Maite Ibargüengoitia. Grabación y montaje, Juan José García. Música original y ambientación, Juan Carlos García. Asesoría para la inclusión de la perspectiva de género, Zenaida Pérez Gutiérrez y Marisela Zurita Cruz. Diseño gráfico, Lourdes García. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento del Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Oaxaca, México 2017.